La historia de la archivística como oficina encargada de registrar y salvaguardar nuestro pasado ha tenido importantes momentos. Uno de ellos fue con el decreto 221 de 2009, en su artículo 15, que dictaminó que todos los archivos que se encontraban en los órganos locales o en cultura pasaban a formar parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Lo que sin dudas fue un momento crucial para estas instituciones en todo el país. Porque el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente tiene un modo diferente de actuar, de pensar en cuanto a la ciencia, en cuanto a las investigaciones. Y eso nutrió mucho a los investigadores, nutrió mucho a los gestores de archivos para incentivar su deseo de investigar con lo que tenían. Se formaron muchos gestores como máster, se están formando como doctores en ciencia y eso es gracias a nuestra incorporación en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que es uno de sus objetivos fundamentales, la formación, la capacitación especializada de todo su personal. Con estas palabras, Selma Corona Ochoa, directora del Archivo Provincial, resumió lo que significó para los trabajadores del centro en materia de superación profesional pertenecer al SIGMA por primera vez. Pero es que esta es una relación simbiótica. Porque fortalecer las investigaciones científicas con un fácil acceso a la bibliografía aporta mayor carácter documental. Así se beneficia el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Y es que esta afirmación es también compartida por Marta Ferriols Machena, directora general del Archivo Nacional de Cuba. Estamos en función de la ciencia. Todo el uso de nuestra documentación se está digitalizando y se está haciendo cada vez más accesible para las investigaciones sociohistóricas y también la de los otros campos de la ciencia. Es indiscutible que nuestro fondo se atesora un número muy variado de documentación que tiene que ver con la ciencia, la cultura, la ideología, la política. Se conservan planos, se conservan mapas, fotografías que forman parte de nuestro acervo y que también sirve como basamento de esas investigaciones que realizan otros centros de investigación. El día que la archivística integró la gran familia de las ciencias cubanas. Momento en que el Archivo Histórico Nacional de Cuba y el SIGMA apostaron por una hermandad que repercute hoy en una mayor profesionalidad de los servicios y cientificidad de sus investigaciones. Con la asistencia técnica de Yamileisis Laurencio, fue José Roberto Lobasque. Genial.